Ani, vamos a ver ahora el error que más españoles cometen cuando hablan inglés. Dímelo. ¿Cuál será? People is. Cuando en realidad nosotros decimos People are. people are, eso es. People, la gente en inglés, requiere el plural del verbo. A pesar de lo que todo el mundo va diciendo por aquí. Ok, bien. Let's do a little exercise then. Annie, la gente en Dinamarca es danesa. The people in Denmark are Danish. The people in Denmark are Danish. La gente en Inglaterra es, adivina, English. People in Inglés o inglesa. People in England are English. Muy bien. La gente en Alemania es alemana. People in German are In Germany. sorry. People in Germany are German. Good. La gente en Francia es francesa. People in France is French. Is, No. no se dice. Lo Lo hacía para ver siento, si lo siento, lo siento. picabas. Se dice siempre the people are. ¿Ves lo importante que era este ejercicio? People in France are French. Ahora pregúntame, ¿la gente en España es española? Are people in Spain Spanish? Good. Yo no sé si la gente en Italia es italiana. I don't know if people in Italy are Italian. Muy bien, excelente. Bien, Ani, la gente en mi oficina fuma. People in my office smoke. O the people, como estamos hablando de De una la. gente específica, the people in my office smoke, ¿vale? Hoy en día, que es nowadays, ¿te acuerdas? Sí. Hoy en día la gente fuma menos. Nowadays, people smoke less. Eso es, y nunca diríamos aquí smokes, porque requerimos el plural del verbo. Eso es, good. La gente en mi calle es simpática. The people in my street is. ¡Ah! ¿Ves lo fácil que es cometer este error? Yo conozco a muchísima gente de nivel altísimo que cometen este error. ¿Ok? La gente en mi calle es simpático. The people in my street. Are nice. The people in my street are nice. ¿La gente en tu calle es simpática, Richard? Are the people in your street nice? Good. Yeah, the people in my street are nice. Good stuff.